Palabras para. El presente documental intenta descubrir las emociones y sentimientos durante un periodo de la historia de tres países del Cono Sur de América, a través de diferentes personas en distintas situaciones. La dictadura de Uruguay, Argentina y Chile fue y sigue siendo un periodo triste en la historia de estos pueblos. Después de que ha pasado tanto, se sigue sintiendo el peso del silencio, una imposición que en aquellos tiempos era obligatoria, trascendió hasta hoy, dejando enormes huellas en las personas que han sufrido las consecuencias. La necesidad de transmitir lo que sucedió va más allá de cualquier imposición, y aún el silencio más absoluto ha hablado. Los hechos dejaron heridas profundas, pero los sentimientos son los que permanecen y los que hablan hoy. El cielo abrirá como una canción que toca el suelo, la llave de toda justicia. Estudiando el pasado. ¿Nombre? Mi nombre es Enrique Coraza de los Santos. Actividades. Yo estoy actualmente terminando mi doctorado y como investigador en el área de Historia de América del Departamento de Historia de América, de Historia Moderna, Medieval y Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. Resido en Salamanca desde hace 7 años, donde me vine para completar mis estudios y hacer el doctorado. Tengo 39 años. ¿Tu historia? En el caso de mi historia personal y cómo se cruza mi historia personal con la dictadura, yo vengo de una familia de clase media del interior del país. En mi caso, mi familia es de Rocha. Una familia no involucrada políticamente, ni demasiado concienciada políticamente, digamos, entraría dentro de ese gran grupo que fue la sociedad civil, digamos, que recibió la dictadura con cierta pasividad, y que en eso es uno de los elementos que todavía quedan por analizar en el caso de las dictaduras, y es cuál fue el papel de la sociedad civil. Y en muchos casos las dictaduras existen porque existe una sociedad que realiza la resistencia suficiente o permanece en una pasividad, que en muchos casos solo se circunscribe a una resistencia privada, digamos, en muchos casos, y en otros ni eso, y que recién va a reaccionar al fin de la dictadura, cuando las dictaduras entran en crisis económicas o en crisis que tienen que ver con las corrupciones, o en el caso de Argentina con la pérdida de la guerra de las Malvinas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, en mi familia, más allá de ciertos integrantes de la familia, que en el caso de mi tío abuelo, que era integrante del MLN, digamos, y que era como el gran, digamos, familiar un poco marginado y que siempre un poco mítico ahí que aparecía, y después sí la experiencia a nivel digamos barrial, a nivel de la zona donde yo vivía, que sí tenía muchos amigos de alrededor y amigos de mis padres que tenían a sus hijos en las cárceles, que muchos sufrían estos procesos permanentes de salir y entrar en las cárceles, o que eran detenidos en ciertos momentos. Por lo tanto, digamos, la dictadura para mí fue un proceso que lo fui viviendo en forma paulatina, y a medida que, digamos, yo crecía fui tomando conciencia, más por un contacto social que por un contacto familiar, de lo que era realmente la dictadura y las consecuencias que tenía. Entonces, mi experiencia con la dictadura es cómo la dictadura se extendió a nivel social y a nivel cultural, en el caso de la enseñanza, por ejemplo, y todos los instrumentos que utilizó para encasillar a una sociedad dentro de un modelo militar, como en el caso de la disciplina, y esto era patente en los liceos secundarios, en los institutos secundarios, donde se podía ver la permanente aparición de ordenanzas que nos llevaban a adquirir una disciplina militar: el uniforme, el pelo corto, formar filas, pararse cuando entraba alguien, saludar en coro. Esos elementos que se van incorporando, el tener que permanentemente salir con el documento de identidad, cosa que a toda mi generación le sigue quedando como resabio hasta el día de hoy. O sea, yo no salgo a la calle si no salgo con el documento de identidad. Mis hermanos más pequeños ya ni se les ocurre. No es una cosa que para ellos sea importante. Para mí está marcada porque es un elemento permanente, aunque en una ciudad del interior se podía vivir de forma diferente. Después también tenía que ver con los primeros atisbos de resistencia, como fue en el año 80 el voto por el no, digamos, y ello llevaba a grandes discusiones familiares y entre amigos, porque era cuando se empezaba a percibir que la sociedad no era esa sociedad homogénea que intentaban mostrarnos, sino que era una sociedad en conflicto, en la cual esos elementos de democracia que yo mencionaba que existían comienzan a aparecer, porque la represión empieza a mostrar pequeños resquicios en los cuales se podía ver. Entonces, la campaña por el no, después la interna de los partidos en el año 82, digamos, entonces esa última etapa de la dictadura, que es etapa transicional, digamos, es cuando se empieza a comprender aquellos que no veníamos de una familia de izquierdas militante, que digamos que en su ámbito familiar mantuvo esta tradición de resistencia, digamos, era el acercamiento que podíamos tener a esa otra realidad y además al despertar de una conciencia sobre lo que realmente estaba pasando. Evidentemente, formo parte de toda una generación que fuimos los que militamos a partir del año 82, 83, 84 en los primeros intentos de aparición de los partidos políticos, en las primeras elecciones, y después de las primeras elecciones evidentemente quedaban cosas en el aire, cosas sin cerrar. Una de ellas tenía que ver, muy bien, ahora hay democracia, ahora hay que mirar hacia atrás, ver lo que pasó y los responsables tienen que dar cuentas. Esto fue, por una parte, la decepción de la ley de caducidad, cuando todos los políticos de todos los partidos, incluyendo al Partido Colorado y al Partido Nacional, antes de las elecciones del 84, decían que en ningún momento iban a dar indulto a los militares, que en ningún momento iban a considerar que no se revisara la actuación, y después todos nos dimos cuenta que eran cuentos chinos, que en realidad una vez ganadas las elecciones todo eso, digamos, quedó en simples discursos, en discursos que decían, bueno, sí, una cosa fue lo que se dijo antes y otra cosa lo que se pudo conseguir, ¿no? lo que era posible en ese momento, lo que nos dimos cuenta que la democracia en realidad era una democracia tutelada, una democracia que todavía no era democracia. Y a partir de ese momento, evidentemente, las posibilidades, digamos, los intentos porque eso no fuera posible. Y ahí surge la Comisión Pro Referéndum y la lucha en diferentes ámbitos. Yo en aquel momento estudiaba magisterio y, digamos, nuestra lucha fue a nivel de instituto de magisterio, en el cual, digamos, en una ciudad como Rocha, que a mí me sorprende hoy que haya ganado el Frente Amplio, y me sorprende gratamente, pero en aquel momento era una sociedad donde aquellos que nos manifestábamos en contra de lo que estaba pasando, evidentemente éramos mirados y censurados por una sociedad que todavía seguía viviendo en ese pasado. Pero evidentemente las cosas se vivieron y se viven muy diferente en una ciudad del interior que en Montevideo, y las posibilidades incluso de actuación eran muy diferentes. Hoy yo creo que eso ya no es tan así, pero en aquel momento, digamos, la conflictividad política social era mucho más fuerte en el interior. Evidentemente éramos menos y todos nos conocíamos. Y además, yo creo que en mi caso, digamos, esa toma de conciencia es una cosa que va creciendo cada vez más. Y además, la elección de... Yo hice magisterio y después terminé haciendo historia, y la elección de historia no es una casualidad. Tiene que ver con ese proceso de toma de conciencia. Porque, digamos, la historia para mí no es simplemente una profesión en la cual por dar clases o investigar te pagan, sino tiene que ver con justamente tratar de cubrir los espacios del pasado y del presente, ¿no? O sea, tratar de generar relatos que nos expliquen qué fue lo que pasó y en muchos casos dar protagonismo a los que por diferentes motivos